Aquí, Sierra Maestra. Es este un reportaje exclusivo directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Hernán, te metes de nuevo con una biografía. Sos un experto en biografías. Pasaron Angelov y De la Sota sí. Por tus manos. Bueno, la diferencia es que este biografiado me resulta mucho más atractivo que los otros dos. Mazzetti tiene una cuestión mucho más personal, porque es periodista igual que yo. Uh-huh. Tiene una cuestión afectiva muy fuerte, porque yo llego a Mazzetti a través de Walsh y llego a Walsh a través de mi viejo, porque Walsh menciona como uno de los casos de ley de fuga, el caso de mi viejo. En busca de un sueño que gana y que pierde. De Mazzetti se conoce muy poco, es prácticamente desconocido en la Argentina, pero también para el gremio. Es decir, yo soy docente de la universidad y no conozco, o por lo menos son contadas con los dedos de una mano las universidades que citan, por ejemplo, la bibliografía de Mazzetti. Y Mazzetti escribió un libro que es una de las crónicas de guerra más maravillosas escritas en el mundo, en el siglo XX, que es Los que luchan y los que lloran. Pero que un hombre venga a luchar a Cuba por sus ideales, a dar nada más que su vida. Tu nueva obra nace a partir de tu tesis de maestría en periodismo. Sí, yo hice mi tesis de maestría sobre este tema en la Universidad Nacional de La Plata. Lo dividí en tres bloques, un poco la infancia, la formación de Mazzetti, hasta que él hace su famosa entrevista en el año 58 al Che y Fidel en Sierra Maestra. Es el primer argentino que los entrevista, definido por Walsh como la mayor hazaña individual del periodismo argentino. Y para el libro agregué un tercer bloque, que es la misión de Mazzetti en Argelia, que es muy poco conocida. Él lleva armas y vuelve con un camión lleno de heridos de guerra y niños huérfanos. Y lo que fue la experiencia del Ejército Guerrillero del Pueblo, que era nada más y nada menos que la vanguardia del Che Guevara en la Argentina. Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? Cuando le hacen la nota al Che, y él lo cuenta en su libro Los que luchan y los que lloran, le dice, mira qué lástima, porque estaban justo bombardeando los aviones de Batista, qué lástima que no podamos reproducir este sonido de fondo. Y el Che le pregunta, ¿pero tu grabadora no es portátil? Sí, le dice. Bueno, entonces vamos. Entonces, los dos, que no le tenían miedo a la muerte, que eran temerarios, van y hacen el reportaje en medio de un bombardeo de las fuerzas batistianas. Después, el Che se mata de risa porque ese sonido de fondo no sale en la grabación y arriesgaron su vida al cohete. Pero es una personalidad realmente muy fascinante y muy audaz y muy intrépida en pos de esta vocación periodística que tenía, que era muy, muy fuerte. Una de las mejores descripciones del Che es la que hace Mazzetti en Los que luchan y los que lloran, que lejos de mostrarlo como un ídolo, como un ser legendario, dice que parecía Cantinflas subido a un caballo, una réplica argentina de Cantinflas. Ninguno de los dos era un marxista dogmático, al contrario, eran latinoamericanistas, creían en los movimientos nacionalistas, tenían también una sintonía afectiva, porque sin eso no se logra este nivel de comunión. La madre del Che cuenta que Mazzetti para ella era como un hijo. La tercera parte de tu libro tiene que ver con el Ejército Guerrillero del Pueblo, año 62-63, en Salta, que es un asunto espinoso, complejo, delicado. ¿Cómo se aborda lo que fue la primera guerrilla marxista en Argentina? Fue una secuencia casi natural, porque tiene que ver con el proyecto del Che para América Latina, que uno puede estar de acuerdo o no, lo que hay es que ponerlo en contexto. Es decir, en aquel momento la revolución era una posibilidad cierta, era un mundo donde la utopía no se proclamaba, sino que se ponía en práctica. Y bueno, y el Che pensó que en la Argentina era posible hacer una revolución, y Mazzetti se puso en campaña para hacerla.